Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. ¡Salud la barra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa metalero de Rock and Pop. Un programa que crece, avanza, se levanta con Sepultura. ¡Arise! ¡Arise! ¡Arise! Arrancamos hoy con Sepultura, Arise, bien arriba como corresponde, en una semana donde ya llegaron los primeros fríos y con eso la tristeza. La gente que tengo acá, me refiero a Erika, a Blacky, a Roxana, a Laura, que están todos por ahí dando vueltas, todos tomando medicamentos porque cambió el clima y ya hay tosecitas, te pica la nariz, un montón de historias. Debería ser verano todo el año, pienso yo, pero no se puede. En cuanto a lo demás, una semana muy particular, porque no sé si sabés que las restricciones al ingreso de libros y revistas fue justificado nada menos que por el secretario de Comercio Interior con la detención en aduana de los libros, sobre todo. Me preocupo por los libros cuando no digo los medicamentos directamente, que tampoco te los dejan pasar, ¿no? Pero aquellas publicaciones que tengan o que contengan cantidades de plomo superiores al 0,05 y 0,6 en su composición química, bien digo, van a ser detenidos en aduana. Yo creo que tiene razón el secretario, porque justamente si vos agarrás un libro y lo manipulás, probablemente te queden cosas en él. Yo supongo que si él se dedica a manipular un libro, una de esas adquiere algo de cultura, aunque sea por ósmosis, ¿no? Y alguna medida un poco menos salvaje y menos idiota que esta también. En cuanto a esta historia de que vivimos en una de cal y una de arena, también está el tema de que despenalizaron la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Algo que pone a la ley a la altura del fallo de la Cámara de hace muy poquito y va camino a algo mejor, por lo menos. También la reforma del Código Civil, que permite el divorcio más rápido y menos conflictivo, y va a haber algunas características que van a cambiar a la sociedad de una manera importante como corresponde. Es decir, Argentina se está poniendo al día en muchas cosas, no en materia de cultura, evidentemente. ¿Para qué organizar ferias internacionales del libro si luego no te permiten el acceso a la cultura del mundo? Vaya uno a saber. Bueno, hoy estoy dispuesto a pasar todo, absolutamente todo. Esto quiere decir que las vías de comunicación están abiertas. Te cuento. En el 4535-7625 tenés la comunicación directa por vía telefónica. Anotátelo porque seguramente vamos a estar sorteando cosas a través del teléfono en el día de hoy. 4535-7625. Tenemos el blog ahí disponible, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com, donde a lo largo de la semana van apareciendo las cosas que hacemos los domingos. Y, por ejemplo, van a aparecer algunos programas para descargar. En este momento están todos disponibles para descargar los que hicimos hasta ahora. Así que tiemposviolentos.fmrockandpop.com es la dirección de nuestro blog. El Twitter es el Twitter nuestro, también lo tiramos como corresponde, como violentos-959, y ahí también puede ser que estemos sorteando alguna cosa, y si no, simplemente súmense para estar en contacto, ahí lo estaremos manejando para darle información minuto a minuto. Y aparte de eso, nuestra principal vía de comunicación del día de hoy, que es el Facebook, bajo el nombre de Tiempos Violentos 959, como la emisora 95.9. Bueno, todo eso para comunicarse en un día muy especial, porque estrenamos cortina hecha a medida para Tiempos Violentos y vamos a tener al autor para presentarla aquí en vivo. Mientras tanto, vamos con una especie de premio a la constancia, por no decir a la rotura de bolas. Juan Centurión, uno de nuestros oyentes, ha venido insistiendo desde el primer día con este tema y hoy lo vamos a complacer. Sí, señor, hoy van a estar escuchando Letal, Rompiendo en Silencio, en momentos más, mirá, ahora mismo. Yeah. vamos a arrancar con las novedades del día de hoy, siendo las 10 y 20 casi. El disco Choice of Weapons será editado el próximo 22 de mayo de 2012 en Argentina por el sello Music Brokers. ¿A quién pertenece Choice of Weapons? Es decir, elección de armas. Ni más ni menos que a The Cult. Insisten los The Cult, después de Burning to This, se vienen con nuevo disco y tenemos un corte de difusión para adelantar. Ni más ni menos que For the Animals, para los animales. Se vienen ecológicos los pibes, no hay caso. The Cult sonando en tiempos violentos. Excitante que el rock and roll, y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. También vive entre cuatro paredes. de parlantes. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. En 2012 tuvimos Catupe Cumachu, Los Cafres, Los Curiaqui, Las Pelotas y Charly García en el Aries. Está muy groso estar tocando para ustedes y para el mar. Miren, hay gente hasta el fondo, ¿no? Están los marplatenses ahí. La roban por puta. The Rapture en Day Tripper. Ataque 77 y Malosetti en La Almohada Maldita. Bersuit en Negrópolis. Morrissey en Jeva. Sky, Calle 13. Ciro, Rata Blanca. Y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Los pateamos. Puerto Rico y Argentina. Tan lejos de casa. Foo Fighters, MGMT, Arctic Monkeys y mucho más. Esto recién empieza. Porque el rock es de todos, pero vive acá. Rock and Pop. Donde el rock vive. Los platos rotos del rock se pagan acá. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta Jarabe de Palo en Argentina, presentando su nuevo trabajo. Y ahora, ¿qué hacemos? Viernes 13 de abril, La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 en www.livepass.com.ar o en Balcarce 460. El mejor pop español en Argentina. Jarabe de Palo en vivo. Llega Coca-Cola in Concert, otro gran momento de la música. Y el 12 de abril te presenta Friendly Fires. 21 horas en La Trastienda Club. Entradas a la venta en www.livepass.com.ar o www.latrastienda.com. Apúrate a conseguir las últimas entradas con descuento. Friendly Fires en La Trastienda. No te lo pierdas. Llega Coca-Cola in Concert, otro gran momento de la música. Y el primero de abril se presenta Cage the Elephant. 21 horas en La Trastienda Club. No te pierdas la primera presentación en el país de la banda de rock alternativo del momento. Entradas a la venta en www.livepass.com.ar o www.latrastienda.com. Cage the Elephant, primero de abril en La Trastienda. El rock consume de todo. Fin. Espacio publicitario. Llevo por el frente y cerrado atrás. Preso en el botón del timbre y nadie oyó tocar. Pierdes tu inocencia, satisface mi hambre ya. Nena, a la llama ríndete, no dudes más. Vamos a ir al grano, no puedes rechazar. Tómame en tus manos y... Lo que escuchaste, ni más ni menos que parte de Sueños Púrpura 2, es decir, la segunda parte del tributo a Deep Purple, hecha por músicos argentinos, donde hay grandes nombres para tirar para arriba. Y en este tema que escuchamos, Fire in the Basement, está la voz nada menos que de Adrián Barilari, que, oh casualidad, está aquí en los estudios con nosotros. ¿Cómo andas, Adrián? Bien, César, gracias por la invitación y felicidades. Bueno, se agradece. Te sienta bien este lugar. Me sienta bien el lugar, sí. Rock and Pop te sienta bien, va a ser mi nuevo eslogan. Totalmente. Che, vamos a arrancar por lo inmediato, ¿no? O sea, Fire in the Basement es uno de los temas. El otro tema también pertenece a la era Turner, de lo sí, que grabaste. Sí. ¿Por qué grabaste estos dos temas en particular? Que lo menciono porque viene a cuento. Se puede descargar libre y gratuitamente de Don't Pay Music, que está a disposición de la gente. Salió el año pasado y para colmo tiene una lista de gente involucrada. Sí. Está Willy Quiroga, Marcelo Mastro, increíble. Mont, pero increíble. Cantidad de músicos. Un laburo de producción. Sí, sí, además en una segunda parte, bueno, está Jorge Perita, Rodrigo Budiña, que le han pusieron trabajado toda la gana, que son los impulsores de han trabajado también muchísimo, la verdad que los vi y le han puesto una garra impresionante y le dedicaron muchas horas y la verdad que da gusto trabajar con ellos porque bueno, a mí en mi caso me dejaron elegir, cuando me dijeron, yo le dije en inglés no, yo en español. Ajá. Y me dijeron, hacé lo que quieras y bueno, elegí estos dos temas porque a mí, yo tuve la oportunidad de conocer a Turner. Ajá. Como a muchos otros cantantes, pero Turner me pareció un tipo muy, muy, muy simpático. Me identifico mucho porque tiene una voz muy melodiosa. Sí. La verdad que me gusta mucho cómo canta. Y yo también puedo dar fe de que Turner es un tipo no solamente simpático, sino muy dado. Sí, sí, sí. Me sí, re sorprendió. Yo lo vi en Brasil cuando tocó Deep Purple en Brasil, cuando él fue brevemente el cantante de Deep Purple. Y bueno, sí, sacó estos temas, de hecho. Sí, él nos vino a ver una vez, hace unos años atrás, en Estados Unidos, en el B.B. King. Ajá. En el club. ¿Y ahí fue? Estuvo ahí, sí. Ah, y ahí lo conocimos, y un tipazo. Uh-huh. Y la verdad que después de esa, me llevé esa grata sorpresa de conocerlo, me hice más fan todavía de Turner, ¿no? Porque a mí me gustaba cómo cantaba, el estilo de voz. Y bueno, elegí estos dos temas porque me gustan este tipo rock jazzero con cositas. Claro, este tiene mucho swing. Muy swing, y a mí me gusta mucho. Y el otro tema también, o sea, siempre me llamó la atención. Y ese es uno de los discos que yo tengo, ¿no? De cabecera. ¿Y no tuviste así ninguna idea de hacer otro tema que fuera de otra etapa? Pregunto nada más. Viste que había, creo que tiene 12 temas el disco, ¿no? Una cosa así. Sí. Y había mucha variedad, digamos, ¿no? Y los clásicos están y no pueden faltar. Y yo ya había estado en el primer tributo con otros temas. Entonces, no, cuando me dieron a elegir, yo ya siempre los tuve en la cabeza esas canciones. Viste que te viene como alguna vez Astrónomo o Stargazer. Sí. Siempre lo tuve en la cabeza hasta que lo pude hacer. Y esto los tenía. El hecho de hacerlo en castellano ya te viene implícito. Es decir, vos vas a hacer un cover y decís, sí, no, lo voy a hacer en castellano, ni pienso en hacerlo en inglés. Sí, ¿no? Más si tiene que quedar grabado, sí. Porque esto comenzó en una época con los Blind Guardian, cuando Marcelo me pidió hacer una versión de La cosecha del dolor. Sí, hablamos de Marcelo Cabulli, Marcelo Cabulli y de Nemslack en la empresa. Sí, y de ahí me gustó la idea y me encontraba muy cómodo haciéndolo y después a ellos les gustó. Y dije, ¿por qué no? Si a mí, yo no sé cantar en inglés, ¿no? Para eso están ellos, digo, ¿no? Ellos hacen las canciones, lo hacen muy bien. ¿Para qué nosotros? Por lo menos en mi caso, yo ponerme a cantar en inglés, no, abro mucho la boca para cantar en inglés, soy muy malo, en realidad. Y la vez que lo intenté no me gustó cómo quedó, entonces dije, no, listo, ya está, hasta acá. Yo tengo mis reservas. He escuchado gente pronunciar inglés muy mal en canciones y no me parece que sea tu caso. Pero bueno, pero no me siento cómodo, claro. Bueno, mira, vamos a aprovechar, vamos a hacer una pequeña digresión. Llamando al 4535-7625, tenés la oportunidad de ganarte un ejemplar de Sabbath Crosses, editado por el sello Black Star, amablemente, y firmado por Adrián Barilari, contestando únicamente esta pregunta. La pregunta es, cha-chan, cha-chan, ¿cuál es el tema que canta Adrián Barilari en este disco? En el tributo a Black Sabbath argentino. No es fácil, porque no, lleva no un fácil. Tiempo. ¿Cuántos años lleva este disco ya de edición? Wow, tenemos por aquí al responsable de Black Star. Hay que buscarlo en la batea, digamos, en la batea casera, ¿no? Que tiene uno en casa. Sí, y fijarse. Sí. Totalmente. Bueno, también un hito, porque realmente los tributos en Argentina, por más que hay muchos, vienen lentamente barajándose. Alguien me preguntó en el Facebook por el tributo a Dio, todavía está en producción. Ah, yo también quiero saber eso. ¿Qué pasó? Sí, me dijeron que está en producción. Yo también canté un tema. Claro, sí. Ya ni me acuerdo cuál fue, pero. De hecho, lo que pasa es que una vez que el tributo se hacía, después había que grabarlo. Claro. Y grabarlo lleva su tiempo. Sí. Esa es la idea. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero va a salir. Más allá de todo. Estamos aquí para estrenar, mi viejo. Vamos a estrenar Cortina en Tiempos Violentos, una cortina dedicada, hecha a propósito, ni más ni menos que cantada por El Caballero, que en realidad tiene el nombre de Nuevos Tiempos, ¿verdad? Así se llama la canción. Bueno, Nuevos Tiempos se llama el tema. La vamos a presentar, pero yo voy a dejar que la presente Adrián, porque después inclusive voy a utilizar la presentación para otras cosas. Mirá vos. Esta cortina tiene la diferencia de que en casos anteriores había muchas versiones con voz podrida, ¿no? Que está perfectamente bien. Yo quise cambiar, quise hacer algo diferente y por eso me pareció que Adrián era la persona. ¿Cómo te sentiste haciendo este tema? Bien, bien. Aparte vos diste unas indicaciones. Sí, algunas indicaciones. Porque vos eras el interesado y te acordás que mandamos primero una versión distinta. Sí, sí, sí. Y cuando nos diste lo que querías, ahí encontramos con Guillermo de Medio, que es el coautor, encontramos la forma y la verdad que me gustó mucho que me dieras esa oportunidad porque estábamos hablando recién, fuera del micrófono, que hay como tiempos raros, tiempos que parece que hay de cambios en lo que pasa en el país todo el tiempo, valga la redundancia, y me parece que la letra viene bien, como viene bien tu programa, y bueno, todo va cerrando, ¿no? Yo creo que a veces los planetas se alinean para algo. Sí, totalmente. No, además de eso, debo reconocer que sobrepasó mis expectativas, porque si bien yo di algunas indicaciones de lo que me gustaría, obviamente no sabía lo que iba a venir por el lado de la letra. La letra me encantó, me la mandó Adrián primero en versión electrónica, ¿no? Sí. La leí y dije, bueno, es más de lo que esperaba. Y después cuando se integró a la música, bueno, una sorpresa. Claro, a eso sumémosle que estuvieron tocando Peter Barrett, Julián Barrett, Nicolás Polo, que son los músicos que muy menores, están muy menores, trabajando chicos que están empezando ahora. Sí, no. Pero no, le estamos dando una oportunidad. Quizás les mando un gran abrazo a ellos. Tuvieran alguna apertura internacional, no sé, sí, tocar con Tarry o alguna cosa, le daríamos más bola. No hay caso. No, genios. Bueno, presente usted, por favor. Dele bueno, nomás. Para toda la gente que está escuchando en este momento Tiempos Violentos, el programa de César Fuentes desde la Rock and Pop. Esta canción, con todo cariño, desde nuestro poder para ustedes, Nuevos Tiempos. Tiempos violentos, tiempos violentos. oscura a manifestar su luz, humillando mentes huecas de talentos y virtud. Sea en cualquier momento, tendrás que estar atento. Es hora de avanzar. Tiempos violentos en un mundo tan incierto. Así es, señoras y señores, la escucharon hoy y la van a escuchar en muchos otros programas porque va a ser nuestra cortina de apertura. Corresponde agradecer a la nave de Oberg, a Martín Toledo, ¿a quién más hay que Guillermo mandar? De Medio, bueno, a los músicos Nico, Peter y Julián, a todos los que trabajan en el estudio, porque Manta, Sebastián, Foco, qué sé yo, todos están laburando. Todo es alegre comparsa. Exactamente, están todos ahí. Y es una buena manera de trabajar, son todos amigos. Yo hace 10 años que trabajo con Toledo. Y la mira fotito que, el otro día, los sí, dos muy yo no, él se acuerda de esas cosas, yo estoy medio perdido con eso. Y la verdad que es un placer poder hacerlo y se dio todo justo, ¿viste? Vos llamaste en un momento indicado, sabiendo que estábamos ahí. Sí. Y bueno, gracias a ellos y a Guillermo y a toda la gente que trabaja, son muchos. Y a la gente que está abajo en la puerta del club de fans. A los chicos que vinieron, que no pensaba encontrarme con ellos, les mando un beso grande, que están escuchando el programa desde la puerta. Maravilloso. Al WAC, así que gracias por el aguante. Espectacular. Incluso tenemos aquí la letra que me la autografió debidamente Adrián. Y tenemos también a los ganadores del Sabbath Crosses, que en realidad es un solo ganador, porque tenemos un solo ejemplar. Aunque para los otros que llamaron, tenemos también un obsequio, ¿eh? O sea, también firmado por Adrián, hay un sampler que editó hace un tiempo la revista Requiem y que tiene uno de los temas en donde canta Adrián, pero del Sueños Púrpura 1. ¿Eh? Acá está firmando justamente. Emiliano Gali es el ganador del Sabbath Crosses, del compacto, y Nicolás Farina y Ariel Salinas, también ganaron, pero ganaron en este caso los samplers firmados. Por ahora, todavía creo que hay lugarcito para alguno más, ¿eh? De todas maneras, ya saben, el premio a partir de mañana lo pueden pasar a buscar por la recepción de Rock and Pop Freire 932. Contame vos que venís de la cocina, justamente, ¿en qué anda el nuevo disco? ¿En qué punto? El nuevo disco está prácticamente todo grabado en lo que es la parte musical, digamos, guitarras, bajo, baterías. Samplers, voces, coros. Ahora viene la otra parte, ¿no? Que yo ya me desligo, digamos. Empiezo a correrme un poco. Me voy a meter un poco de nuevo más adelante cuando empiece la mezcla. Uh-huh. Porque ahora queda hacer una postproducción. Guillermo va a trabajar en la postproducción. Guillermo de Medio es el productor artístico. Toledo va a estar en la mezcla, seguramente. Y bueno, yo ahora me empiezo a meter en la parte gráfica, en la parte fotográfica, hay que decidir un nombre. Claro. Bien. No contento. Hay nombre, no hay tapa todavía. Hay ideas. Hay ideas. Lo que pasa es que no puedo. Esto se empieza a desarrollar ahora. Yo me empiezo a meter con la tapa hace una semana. Uh-huh. Con un chico que está trabajando, Diego Ruiz. Y vamos a ver, estamos dándole forma a eso. Contento, feliz. Grabar un disco, digamos, hoy como está la situación, para mí es muy importante, ¿no? Ya tenés una idea de lo que salió, porque ya lo grabaron, ya lo pusieron. ¿Una leve comparación con el anterior, con Abuso de Poder? Yo me caracterizo, me parece, por hacer discos diferentes todo el tiempo. Ya vimos. Sí. No sé si es una situación, creo que pasa por una situación corporal. Ajá. Yo soy más que nada letrista, y siempre me estoy trabajando con gente que me da una mano y ayuda con las composiciones. En este caso es un disco que va a estar compuesto por Julián Barrett, por Peter Barrett y Guillermo de Medio. Básicamente son tres compositores que aportaron bocha de canciones para este nuevo disco. Entonces, de las ideas yo me voy agarrando de lo que me identifica. Y sobre eso yo hago letras y melodías. Entonces, depende del momento que esté pasando en mi vida cotidiana por ahí, salen cosas muy violentas o cosas muy prácticas o muy alegres. Ajá. ¿Me entendés? En el caso de Abuso de Poder, evidentemente me agarraron un momento de mierda. Había una oscuridad ahí que emanaba. Pero necesitaba decir cosas. Un momento yo necesitaba decir cosas, cosas que hoy descubro que son vigentes, por eso fue en el 2009. Y este disco va a sostener parte de Abuso de Poder porque me gusta esa esencia del disco. Estoy con los mismos músicos, cosa que eso es importante. Totalmente. Claro, porque al ser solista, uno por ahí, está cambiando de músicos, porque algún músico se va de gira o porque pegó otra cosa, lo que sea. Pero en este caso los chicos me hacen el aguante, cosa que me agrada muchísimo porque son excelentes músicos los tres. Y se quedaron y obviamente no fue muy bien con Abuso de Poder. Sí. Entonces este disco va a tener seguramente raíces de Abuso de Poder, no tan oscuro, seguramente va a tener canciones también. Va a haber 12 canciones o 13 canciones. No tan oscuras, por lo que me contás. No tanto, va a mantener una esencia, sí. Va a mantener la esencia, pero también salieron cosas muy, muy buenas a nivel canción, balada potente. Hay un tema con guitarras acústicas. La verdad que a mí me gusta la variedad, ¿no? Sosteniendo siempre una base. Y la base va a ser esta base de Abuso de Poder con temas muy fuertes, pesados, con mucho arreglo moderno. Guillermo de Medio tiene una concepción de disco muy, muy nueva, muy moderna. Es un chico joven, escucha bandas muy nuevas y aplica estas cosas que las hace muy bien, como disparar secuencias, arreglar muy bien en ciertos aspectos algunas canciones, y yo me encuentro muy cómodo trabajando con él. Así que a esperarlo, porque a todo el mundo le gustó. De hecho, la gente que está trabajando conmigo, hay gente invitada ya en el disco, que te voy a ir contando. Ajá. ¿Que se puede revelar todavía? Sí, se puede revelar. Ah, sí, obviamente Fernando Escarcela pasó. Ajá. Por el estudio un siempre día, se pasa, sentó Fernando a escuchar y dijo, che, me gusta lo que están haciendo. Le digo, ¿querés grabar? Dale, está la batería armada. Justo estaba tocando Nico, estaba grabando. Y ¿te parece? Me dice, boludo, dale. Le digo, ¿cómo lo vas a grabar? Somos muy amigos con Fer. Y se sentó en la batería, escuchó, déjenme escuchar, dijo. Escuchó la canción dos veces, se sentó y la tocó. O sea, de más está decir que la tocó muy bien. Pero sí. Y bueno, buenísimo. Y acabo de hablar con Marcelo Corbalán, telefónicamente, que nos encontramos en Córdoba, en el festival. Y le dije, Corbata, le digo, estoy haciendo un disco, pero me dijo, sí. Pone un par de dedos, claro. Sí, no, quizás cante. ¡Epa! Bien. Corbata va a venir el martes al estudio y ya tengo preparada la canción. Ni quiso saber cuál era, me dijo, no, me gusta En Caliente ahí. Bien, dijo, voy para ahí, la escucho ahí, la canto ahí. A veces así sale que mejor. Para mí un placer enorme que me haya dicho que sí, Corbata. Es un tipo que admiro, es una banda que me gusta. La verdad que están laburando mucho con carajo y bueno, es un placer enorme. Están siempre de gira, yo no sé cómo sí, hacen, porque terrible. Aparte están de gira cerca, o sea, sí, tocan sí, en la trastienda, tocan acá, tocan allá, pero están siempre cerca. Sí, y fue un placer que me dijera que sí, y ya quedamos que el martes nos juntamos. Hasta ahí, con estos invitados, por ahí se sume algún otro, pero bien, contento porque, ya te decía, estar en esta época, sabiendo que vamos a sacar un disco, que lo va a editar Pop Art, Bueno, sí, tiempo yo me acuerdo que hicimos un reportaje donde no sabía si el disco alguna vez se iba a materializar. No, eso fue una jugada con Don Pay Music. Claro, o sea, primero tiramos en la red, si en la red anda bien, capaz que se pueda hacer otra cosa. Y ocurrió así, anduvo bien. Sí, anduvo bien y la verdad que, viste cómo es esto, ¿no? Siempre nos pasa, los discos llevan tiempo. Sí. Y a nosotros, los músicos argentinos... vos haces un disco hoy y dentro de 3 años te empiezan a pedir de Latinoamérica. Claro. Empieza a llegar o la gente quiere verlo en vivo. Y me está pasando esto, ¿no? Ya empiezan a llamar de países de Centroamérica, que bueno, de hecho voy a estar viajando a Bogotá a hacer una pequeña presentación. Vamos a ver, te están acá dando nos saludan cosas. De Costa Rica, ¿eh? Mirá. Y además es espectacular la cortina de Adrián. Buenísimo. Eugenio Barilar y la mejor voz del metal. Todo esto por Muchas gracias. Facebook. Y bueno, me preguntan si hay alguna novedad de un disco de Rata Blanca. Venimos, yo llegué hoy a la mañana, estamos de gira. No, estamos tocando. Seguimos presentando Magos Espadas, 20 años. Van para España también, en octubre, me dijeron. Vamos a estar, sí, seguramente dando una vuelta por allí por la madre patria. Bien ahí, saludame haciendo, al mariscal. Sí, seguro, un saludo para el mariscal, va a ir seguro. Siempre recibo lo de él. Y ese va a ser en octubre, seguramente, porque. Había planeado hacerlo ahora en junio, pero bueno, estábamos muy cercano a la fecha, se pasó para octubre. Disco por el momento no. Rata es una banda que por su parafernalia, por su grandiosidad en cuanto a producción, necesita una propuesta importante, ¿no? Claro, para se mueve lentamente, pero cuando llegue... Claro, vamos a tener que esperar el momento para que estemos conformes con lo que se nos proponen. Por ahora seguimos tocando, hay shows, la semana que viene salimos a tocar, nos vamos a Paraná, después vamos a Córdoba, vamos... a Rosario, hay shows. Así que, bien, en actividad, Walter está acá, ya hace varios días, se va a quedar unos días más, así que... El disco todavía va a tardar, ese es el mensaje para la gente. Sí, sí, seguramente. Bueno, magnífico. Señoras y señores, Adrián Barilari estuvo en Tiempos Violentos, lo disfrutamos de punta a punta, vino con el regalo bajo el brazo, fue una maravilla. Bueno. Y mientras nosotros nos sacamos algunas fotitos aquí, vamos a escuchar ni más ni menos que del último disco de Darío Moyo y Tony Martin, ya que hablábamos de Black Sabbath, de su nuevo disco Third Cage... Ni más ni menos que Can't Stay Here. No me puedo quedar aquí, pero vos quedate porque vamos a estar. Gracias, Adrián. Gracias a vos. I avecinan tiempos violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. Grandes momentos de la historia. En 1967, Jim Morrison fue arrestado por perseguir durante día y noche a un ciudadano pakistaní. En su declaración, el denunciante dijo: apareció ese hippie todo drogado que me seguía a todas partes, creyendo que yo era un espíritu indio. El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web. La web Rock and Pop. Entra y mira todo lo que dejó la visita de Roger Waters a Argentina. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. La felicidad también se compra. Escucha, espacio publicitario. Llega Coca-Cola In Concert, otro gran momento de la música. Y el primero de abril se presenta Cage the Elephant. 21 horas en la Trastienda Club. No te pierdas la primera presentación en el país de la banda de rock alternativo del momento. Entradas a la venta en www.livepass.com.ar o www.latrastienda.com. Cage the Elephant, primero de abril en la Trastienda. Vuelve el Personal Pop Festival. Björk, la diva islandesa, presenta su último disco, Biofilia. Por entradas agotadas, nuevas funciones, 12 y 15 de abril, Centro Municipal de Exposiciones. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4000-2800. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Personal Pop Festival, Bjork. 6, 9, 12 y 15 de abril, Centro Municipal de Exposiciones. Personal, cada persona es un mundo. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida del 26 del 3 del 2012 al 9 del 4 del 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La fiesta de anoche, hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. Lo que estamos escuchando de fondo es uno de los instrumentales más delicados de la historia del heavy metal, lo cual no es poco decir. Me refiero, por supuesto, a Orion, de Metallica, aquel instrumental que salió en 1986 en Master of Puppets. Un tema que no solamente es importante para los fans de Metallica, sino también para los propios Metallica. Para los fans de Metallica porque saben que es uno de los máximos momentos de Cliff Burton a nivel creativo. De hecho, el tema tiene un par de solos de Cliff Burton que mucha gente piensa que en realidad son solos de guitarra, pero no, son solos de bajo, y uno está al minuto 45, el otro a los 6 y pico. Son solos de bajo los que incluye Cliff Burton ahí. Para Metallica, este disco fue muy particular porque marcó tal vez una explosión creativa que algunos dicen que no se volvió a dar, pero este tema en particular tenía ese sabor especial cuando Cliff Burton precisamente falleció. De hecho, es el tema que se pasó a través de los altoparlantes en el entierro de Cliff Burton, en el momento culminante de la ceremonia. Se escuchó este Orion, y hoy en día los Metallica acaban de lanzar su Orion Music Festival. Se llama en realidad Orion Music Mass, algo así. Bueno, la cuestión es que van a armar todo un festival los Metallica, con Arctic Monkeys, con The Sword, con Titus Andronicus, un montón de bandas, en Estados Unidos, bajo ese nombre, el Orion Festival. O sea que no solamente era el segundo tema favorito de Cliff Burton, el primero, según manifestó él mismo, era Master of Puppets, la canción, sino que para los Metallica es una manera de recordar a uno de sus compañeros caídos. Ahora bien, ¿por qué le pusieron Orión a este tema? Bueno, porque el puente de la canción tiene un sonido que les pareció espacial a los Metallica, y buscaron en el firmamento una constelación que representara ese sentimiento. Ubicaron ni más ni menos que a la constelación más reconocible en el cielo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esta constelación de Orión, justamente, yo tuve oportunidad de ir a San Marcos Sierra, de pasar las vacaciones en San Marcos Sierras, en Córdoba, el último verano, y vos ves que, vos sabés que el cielo se ve de otra manera, así en contacto con la sierra, con lo que te permite el aire libre. Y bueno, pude estudiar un poquitito la cosa, ahí están las estrellas Betelgeuse, Bellatrix, Saif y Rigel, que forman como una especie de rectángulo que marcan lo que nosotros llamamos las Tres Marías. De hecho, cada una de esas estrellas representa los hombros y los pies, algunos dicen que las rodillas, de un personaje, de una figura que algunos han atrevido a llamar humana. No, como constelación, ustedes saben que las constelaciones en realidad dependen de la configuración que les da quien las ve desde la Tierra. Lo interesante es que en el norte se ve de una manera y en el sur se ve de otra, se ve cabeza abajo. Nosotros vemos la figura de Orión con lo que sería el hombro derecho, que es la gran estrella roja Betelgeuse, como si estuviera cabeza abajo, ¿sí? O sea, en la parte de abajo. Pero sea como sea, ¿cómo fue que llegó Orión a este lugar? ¿O cómo fue que reconocieron o le pusieron ese nombre? ¿Quién era Orión? Orión era un personaje de la mitología griega, un cazador. Esa era su principal cualidad, era un cazador. No solo eso, era un tipo que decían que era de los más hermosos que había pisado la tierra y también uno de los más altos. Contaban que cuando se internaba en el mar y llegaba a hacer pie en el lecho marino, se veía la cabeza de Orión muy muy lejos una vez que se internaba. Por lo tanto, esa era otra de las características. Pero como cazador se había hecho de un renombre y un día llegó a la isla de Quíos, y en la isla de Quíos estaba el rey Enopión, que era hijo del dios del vino, de Dionisos. Bueno, este rey Enopión tenía unos problemas terribles, tenía la isla infestada de bestias feroces. Tenía osos, tigres, leones, sindicalistas, lo peor de lo peor. No sabía cómo sacárselos de encima. Y cuando finalmente descubre que había llegado un cazador de renombre como Orión a su tierra, se acerca con una propuesta. Le dice, si vos limpiás la isla de estos animales, yo no solamente te voy a dar el reino, sino la mano de mi hija Mérope. Mérope estaría realmente muy buena porque Orión no lo pensó ni un momento, más teniendo en cuenta que aparte de la fama de cazador, tenía una tremenda fama de mujeriego. Y así marchó a los montes y cada día traía en ristra a los animales muertos, a los animales que cazaba, y los ponía, los apilaba delante del palacio real de Enopión. Hasta que un día, finalmente, no hubo más bestias feroces en la isla de Quíos y el amigo Orión fue a reclamar su premio. Pero el rey Enopión le dijo que tenía reportes de las montañas más alejadas de la isla donde todavía había animales. Era evidentemente una excusa para no pagar el premio. Esto puso muy furioso a Orión, que una vez que entró a sus habitaciones en palacio, no pensaba en otra cosa más que cobrar alguna venganza por esta deuda no pagada. Tropezó con un odre de vino y no tuvo mejor idea que zampárselo de uno. Ustedes imagínense lo que llevará un odre de vino. Tanto así que la sangre se le inflamó y fue en busca de las habitaciones de Mérope y ahí protagonizó lo que podríamos llamar una violación consentida. Es decir, no hay reportes de que a Mérope le hubiera molestado mucho la presencia de Orión, pero sí le molestó mucho al rey Enopión, que inmediatamente invocó a su padre, Dionisos, para vengar la afrenta de que su hija fuera deshonrada, según creía él. Dionisos le envió un grupo de sátiros, ustedes saben, esos tipos que son mitad humanos, mitad machos cabríos, y estos tipos le trajeron otro odre de vino de parte de Dionisos a Orión, lo hicieron beber hasta que se desmayó y en ese momento el rey Enopión le arrancó los ojos y los arrojó al mar. Claro, el pobre Orión viéndose ciego y viéndose en esa situación de horror total, hizo lo que todos los griegos hacen cuando no saben para dónde disparar. Consultó un oráculo. Este oráculo le dijo que podía llegar a recuperar la vista, pero para eso tenía que ir y mirar cara a cara al sol en Oriente. e ir hasta donde estaba el dios Helios, en Oriente, donde salía todas las mañanas, y mirarlo cara a cara. De esa manera recuperaría la vista. El bueno de Orión consiguió una embarcación, se subió en ella y escuchó un sonido penetrante y sostenido que venía del otro lado del mar, un tam, tam, tam, tam, y por ese sonido se guió. Llegó a la isla de Lemnos, donde se encontró con la fragua del dios Hefesto, el dios herrero. Los sonidos que escuchaba y que lo guiaron hasta ahí eran los martillos de los ayudantes de Hefesto, que eran cíclopes, es decir, gigantes de un solo ojo. Hefesto le dijo que él no podía ayudarlo en su empresa, pero sí podía prestarle uno de los ayudantes. Y le prestó al más chiquitito de todos. Ya les dije que eran gigantes los cíclopes. Bueno, le prestó al bueno de Orión un cíclope muy chiquitito que se llamaba Cedalión. Este Cedalión tenía un solo ojo, pero veía muy bien. Y se decidió a guiarlo a través de las tierras hacia Oriente. ¿Qué pasa? Al ser chiquitito él y grande Orión, Orión caminaba mucho más rápido. Entonces le dijo, ¿por qué no me pones sobre tus espaldas? Y yo voy a ver hacia dónde vamos y vos haces el gasto físico. Así lo hicieron. Y de ahí viene una frase que todavía nosotros hoy en día utilizamos, que es a hombros de gigantes. Es decir, cuando nosotros queremos referirnos a todo lo que nos dejaron nuestros antepasados y nos permiten hoy ver más lejos en materia de descubrimientos, bueno, justamente usamos esa frase que viene del mito de Orión y Cedalión. Un día, efectivamente, llegaron Orión y Cedalión a Oriente, pero lo primero que vieron fue a Eos, la aurora, Eos Rhododáctilos la llamaban los griegos, es decir, Eos, la de los dedos rosados, o también la del vestido de azafrán. Esta Eos era una diosa que tenía por misión o por costumbre salir con su carro todas las mañanas, tirado por caballos, a anunciarle a los mortales que detrás venía el otro carro, el de su hermano Helios, con la luz que iba a dar vida a los mortales cada día. Y por la tarde también se ocultaban ambos carros en Occidente esta vez, y entonces a Eos ya no se la llamaba Eos, sino Hemera, que es la tarde. Bueno, la cuestión es que a Eos le cayó muy bien Orión, tan bien le cayó que le garantizó que le iba a presentar a su hermano. El bueno de Orión se encontró entonces con Helios, y parafraseando al poeta Miguel Hernández, diríamos que donde dos cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Bueno, eso fue lo que hizo Eos con respecto a su hermano. Orión lo miró al rostro y de golpe empezaron a crecerle los ojos que habían sido arrancados y recuperó la vista. Vos dirás, qué bueno, se terminaron las penurias del bueno de Orión. No, en realidad ahí empezaron. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman fatalidad. Yo lo llamo amor. Lo que estamos escuchando es ni más ni menos que Orion the Hunter. Así se llama la banda, Orion el Cazador. Ni más ni menos que un proyecto que hicieron algunos de los integrantes del grupo Boston, la banda de Tom Scholz, que tanto ha aportado a lo que hoy llamamos AOR o rock melódico. Bueno, en algún momento en los 80, mientras Metallica se decidía a parir su Master of Puppets y otras de sus grandes obras, estos muchachos, está Barry Goodrow, Brad Delp, Frank Cosmo, que luego pasó a ser integrante regular de Boston. Bueno, con este Orion the Hunter estamos ilustrando esto que estábamos contando y que se llama I Call It Love, lo llamo amor. Pero bueno, vos dirás, ¿qué le pasó al bueno de Orión? Bueno, regresó a Grecia, evidentemente, y con toda la intención de vengarse del rey Enopión, porque la trastada que le había hecho era grande. Sin embargo, se detuvo en la isla de Delos y ahí conoció a otra diosa, ni más ni menos que la diosa Artemisa. Pero déjame decirte que para los griegos en general, cada vez que un mortal se encontraba con un dios y tenían algún tipo de comercio carnal, las cosas no salían bien para el mortal y esta no va a ser la excepción. Artemisa era diosa de la caza y encontró en Orión un compañero maravilloso. Y lo primero que le dijo fue: olvídate de la venganza, la vida es corta, ¿por qué no disfrutás conmigo? Nos vamos a casar, vamos a charlar, vamos a tener todas esas jornadas de perseguir a las presas y recogerlas y charlar acerca de las herramientas y de las armas que vamos a utilizar. Nos vamos a divertir mucho. La diosa, evidentemente, estaba ya enamorada de Orión y a Orión, que le gustaban mucho las chicas, obviamente no puso reparos. Sin embargo, y acá viene el problema, la fama de Artemisa era la de ser una diosa casta. Y además de eso, tenía un hermano, que era Apolo, al cual podríamos llamar el dios policía, o el hermano guardabosques en este caso, que no le gustaba para nada la idea de que su hermana perdiera esa característica de castidad, siendo él mismo un reprimido, como algunos sostienen por ahí. Era algo así como lo contrario, el revés de Dionisos, según contaban por ahí luego algunos poetas y filósofos. Pero la cuestión es que el bueno de Apolo, no sé si llamarlo bueno, decide hacer algo para que la nueva simpatía que tenía su hermana pisara el palito. Por empezar, se había enterado que este Orión ya se había acostado anteriormente con una diosa. Me refiero a Eos, la Aurora. De manera que para preservar a su hermana de este mujeriego, simplemente levantó de la tierra un escorpión gigante y lo envió a picar a Orión. Imagínate, vos estás cazando osos, liebres, leones, lo que sea, y de golpe te viene un escorpión gigante en la distancia. Orión lo primero que hace es tomar una flecha del carcaj. El carcaj es esa vaina que se lleva en la espalda conteniendo las flechas, y empieza a dispararle, pero las flechas no hacían más que resbalar en la armadura del monstruo. Entonces probó con lanzas, intentó con una maza a ver si podía aplastar alguna parte, o sea, pegándole y corriendo para atrás y tratando de esquivar, además, la cola con el aguijón, que era mortal en un pequeñísimo escorpión, imagínate en uno gigante. Finalmente, decide idear un estratagema para dejarlo atrás y no se le ocurre mejor idea que meterse en el mar. Obviamente, a Orión el mar le venía muy cómodo porque, siendo hijo de Poseidón, que era el dios del mar, estaba familiarizado con el elemento. De modo que se internó en el mar y de alguna manera evitó que el escorpión lo alcanzase y lo tuviera más a mano. Apolo, dándose cuenta de que la estratagema no había sido del todo válida y de que Orión no había sucumbido bajo el aguijón del escorpión, se le ocurrió otra idea. Entonces se acerca a su hermana y le dice: vos realmente tirás bien con el arco, ¿no? Sí, vos decís siempre que tirás bien con el arco, pero yo no te vi mucho, ¿viste? Porque de chico no me interesaba mucho, yo tocaba la lira directamente, no me dedicaba a estas payasadas que te dedicas vos. Pero vos realmente sabés tirar. Sí, claro, ¿cómo no voy a saber tirar? Soy una experta cazadora, soy la diosa cazadora por antonomasia, imagínate. Bueno, a ver, mira, ¿ves allá en el mar a lo lejos? Mira, hay como un objeto que se asoma, no sé qué es, algún bicho o una tortuga o yo qué sé, ¿la ves? Sí, por supuesto, tengo magnífica vista, soy Diana Artemisa, la diosa cazadora. Bueno, a que no te animás, no vas a llegar, no vas a poder, no llegás a pegarle un flechazo y acertarle, ¿no? Pero por favor, si no, vos te quedás en palabra. Bueno, finalmente Artemisa dice, sí, lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, vas a ver, pobre de vos. La diosa toma una flecha, la empulga en la cuerda, así se llama cuando acomodás la flecha sobre la cuerda del arco, tensa el arco hasta el final y abre el pulgar y el índice. La flecha parte de su arco, traza una parábola extraordinaria en el aire y va a clavarse en lo que ella aún no sabía que era la cabeza de Orión. Cuando horas más tarde llega el cadáver a la playa arrastrado por las olas, la diosa cazadora se encuentra inconsolable. Lo único que puede hacer es pedirle al padre Zeus que haga algo con el cuerpo del amante, ya que no resucitarlo. Yo no sé por qué los dioses griegos eran tardos en resucitar mortales, pero así es el caso, parece que no lo tenían permitido por una cuestión de necesidad, pero efectivamente sí podían hacer otra cosa con el cadáver. Y el padre Zeus lo que hizo fue colocar a Orión en el firmamento como constelación al lado de otras estrellas. Ahora bien, al padre Zeus probablemente no le gustaba mucho la idea de que su hija, la cazadora y casta Artemisa, tuviese un amante. Entonces le pareció bien hacer un par de bromas o de ironías con ello y ubicó en un sector del cielo muy particular a Orión. Es decir, la constelación que va por delante de Orión es la constelación de las Pléyades, es decir, la constelación de las siete vírgenes, hijas de Atlante, como denotando que Orión, el cazador, estaba detrás de ellas todo el tiempo y cumplía su fama de mujeriego. Hay que decir la verdad, se dice que eran siete vírgenes, pero en otras historias se encamaron con dioses. Tres de ellas, por lo menos, no eran vírgenes, te lo puedo firmar acá. Y no eso, no conforme aún con eso, la constelación que sigue, o sea, que va detrás de la de Orión, es ni más ni menos que la del Escorpión. Al padre Zeus se le ocurrió que a ese escorpión gigante también se lo podía convertir en constelación y lo puso entonces en los cielos, primero a las Pléyades, detrás a Orión persiguiéndolas con su fama de mujeriego. También le puso no solamente el látigo en la mano, sino también a los perros. Hay dos constelaciones, una que se llama la del Can Mayor y la del Can Menor. La del Can Mayor encima tiene la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Bueno, para denotar que era un cazador en toda ley, por eso le puso los perros. Y detrás, inmediatamente detrás, el escorpión que siempre trata de picar a Orión, pero por supuesto nunca llega en la constelación. Esta historia la contaron los griegos y la siguieron contando a través de los siglos poetas de todo tipo e incluso hubo músicos que se animaron a ponerle melodía a toda esta historia fabulosa. Entre ellos, una banda que nosotros conocemos, que es ni más ni menos que Symphony X, que tienen su tema Orion the Hunter, y nos cuentan, como tantas otras veces, y repitiendo el mito una y otra vez, nos cuentan esta historia de los cielos a su manera muy personal.

que sonó recién, una banda nacional, ni más ni menos que Virtuosic, una Virtuosix, ¿eh? La banda de marcada influencia heavy rock progresivo formada por Pablo Giuliani, ex Ángel Rebelde, y por Matías Sorrentino en la guitarra, ¿eh? Pablo Giuliani, voz, coros, teclados, que acaban de sacar su disco Ritual of Life, o sea, Ritual de Vida. Con marcadas influencias, repito, de Pink Floyd, Queenstrike y Dream Theater, que ellos mismos destacan, y anteriormente habían tenido algún disco de covers que de encima lo subraya. Bueno, le agradezco a Pablo Giuliani, que me manda también un saludo. Muy logrado el disco realmente, lo que escuchamos recién se llama Immolation. Y hablando de cosas logradas, vamos a presentar otra novedad en el Tiempos Violentos del día de hoy. Hay fiesta en el gallinero, amigos, porque vamos a presentar lo nuevo de Unisonic. Así es, que vienen a la Argentina el 12 de mayo y van a estar junto a Gotthard tocando y van a hacer que el teatro explote, sin duda alguna. Los que vieron a Michael Kiske en Avantasia saben a lo que me refiero, los que vieron también a Kai Hansen, seguro. Y el nuevo disco tiene varios cortes, algunos de ellos ya bajó a internet, otros bajaron hace muy poquito, hoy en día se filtra todo, no podés pedir nada. El tema que vamos a escuchar es We Rise, ¡nos levantamos! One more night. ¿Cómo estamos? Y vamos a estar los fans de Helloween, amigos, el 12 de mayo próximo, por favor. Terrible. Hoy es un día de grandes cantantes y vamos a presentar a otro. Bueno, parece que gustó mucho la cortina, che, me alegro. Aparte hay unas palabras maravillosas de la gente en el Facebook para Adrián. Dice, Gisela, excelente la cortina de Adrián, impecable, cada día lo admiro más, me encanta. Su voz es impresionante. Dice, por acá, a ver, Warner, no te puedo contestar, se nos fue antes, Barilaria, para qué país de Centroamérica iba a recorrer. Hay muchos aguantes. Acá está Pete Barrett, dice, es un gran honor y una alegría enorme para mí el poder haber grabado la cortina, no solo porque los considero gente muy talentosa, mis compañeros de banda y a César y su equipo, y a la vez mis amigos. Gracias a todos, gracias a vos, Pete, por supuesto. Brillante la cortina de Barilari, dice Pablo Fernando Donato. Paola dice, cuídenme a mi hermanita que está enferma, la tenemos ahí a la hermanita Roxana, precisamente, ¿no? Bueno, muy contenta la gente con la cortina, la van a escuchar a partir de ahora con toda precisión, ¿eh? Y mientras tanto, no vamos a presentar una novedad, vamos a presentar un adelanto. Les decía que hoy es un día de grandes cantantes y justamente Mario Ian, a través de su proyecto Ian, está ya con las cosas preparadas para lanzar su nuevo orden, que así se va a llamar el disco, Nuevo Orden. Bueno, tenemos un tema de adelanto, aprovecho y le mando a Marito un gran abrazo mientras escuchamos No Me Desangraré. Thank you. Muchos mensajes en el Facebook, amigos. Acá, bueno, soy el que los escucha siempre en diferido, aún así siempre presente. Hay mucha gente que nos escucha en diferido, en realidad en todo el país. Dice Gabriel Ferrón, Orión, para la próxima contate la de Perseo y poné a Medusa, capo. Me dice, bueno, podemos contarlo. Alguna vez he contado esa historia en radio, pero bueno, ahora sale Furia de Titanes 2, que seguramente va a retener algo del tema del primero, de la primera película. Esperemos que esté mejor de argumento que la primera realmente, ¿no? Dice, Juan, apareció Juan Centurión, que debe estar muy contento con el tema de Letal. Dice, vos sos el único tipo que te cuento una historia presentando los temas musicales relacionados con ellos. Simplemente me da un gran placer escuchar música de esta forma. Muchas gracias y también muchas gracias a los que por ahí no les gusta que les relaten las cosas así, pero se lo bancan del otro lado, ¿no? Acá dice Alejandro Fuentes, la pregunta es, ¿qué carajo le pasó a Orión para terminar en el arco de Boca, Y se ríe, porque ustedes saben a qué se refiere exactamente, ¿no? Con Boca Juniors, ¿eh? Bueno, voy a contarles una pequeñísima anécdota. Entre la semana pasada y esta, se conmemora la edición de dos de los mayores discos del rock pesado. La semana pasada fue ni más ni menos que Iron Maiden con The Number of the Beast. Esta semana, Machine Head de Deep Purple. Yo con Machine Head de Deep Purple tengo una relación más que entrañable. Muchos sabrán a qué me refiero porque cada vez que sale una nota o tengo que hablar del tema, lo digo. Fue mi primer disco de heavy metal, Machine Head. Mi vida cambió gracias a esos primeros compases o a partir de que los escuché. Entonces, bueno, para todos los fans de Deep Purple ya hemos tenido hoy un tema de Deep Purple, aunque hecho en el tributo argentino. Con Iron Maiden me pasó algo también muy entrañable y muy especial, pero también se dio que con este disco, con The Number of the Beast, yo inicié mi carrera periodística y el primer artículo que publiqué fue justamente un comentario de este disco en 1982. Así que un servidor desde 1982 hasta hoy, y gracias a aquel disco de Iron Maiden, está en esta actividad periodística. ¿Qué me conturce? ¿No te parece que es el momento de saludar con un tema de The Number of the Beast toda aquella saga y aquel momento particular en que escuchamos por primera vez a Bruce Dickinson en Iron Maiden? Yo creo que en lugar de correr a las colinas, te tendrías que quedar en tiempos violentos y rendirle homenaje a esta historia. Our game. dejamos terminar como corresponde, porque se trata de un homenaje entrañable. Tenemos lugar para un tema más y lo vamos a aprovechar. Quiero aprovechar también para dejarle al Tapa Martín la transmisión, que le sea leve. Sabemos que tenemos una cadena nacional, va a irrumpir en cualquier momento la presidente para contarnos algo y justamente estamos pendientes de eso. Pero hay lugar para uno más. Aprovecho también para agradecer a todos los que hoy nos apoyaron, nos escucharon del otro lado, nos dejaron mensajes, muchos amigos, mucha gente contenta, que es lo importante de esto. Y decidimos irnos con un tema de thrash, de vendimia, de aquella época en que el thrash florecía y cada banda que salía era una revelación. En este caso es Sacred Reich, la que vamos a escuchar de su disco Ignorance. El tema es justamente, viene como anillo al dedo para este programa, porque se llama Violent Solutions, soluciones violentas. Yo aprovecho para agradecerle a todos nuevamente, inclusive a nuestro operador Sergio Freites, que hoy magistralmente nos puso en el aire, y nos vemos el domingo que viene con todo el metal en Rock and Pop en tiempos violentos. Violent Solutions, soluciones violentas, sonando. Let me go.